El otoño 2019 tiene sonido propio. Escuchá. Yo me siento perdido y solo. Como Adán y Eva tengamos nuestro pecado. Solo tú me puedes encontrar. Como dos ladrones, un secreto bien guardado. El otoño 2019 está sonando. Está sonando.